Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y bueno, hace poquito os hice un episodio donde os comentaba el tema de la cerveza y el alcohol, que me está criando barriga y engordando. Cuando antes de que no tomaba nada de alcohol ni cerveza, pues no me ocurría y que no había cambiado nada en mi vida. Así que tenía que hacer esto. Pues bueno, aunque me pese, voy a hacer la prueba durante varias semanas de no tomar ya ni cerveza ni alcohol. Sí, no os llevéis las manos a la cabeza, que sé que para muchos dejar la cerveza y el alcohol puede suponer un trauma o pesadillas nocturnas, pero no, para mí no. Así que voy a ver si dejando el alcohol y la cerveza durante varias semanas reduzco barriga, que no lo creo, pero bueno, quién sabe. O pierdo kilos. Igual me quedo tal como estoy, pero no engordo más. Es decir, que voy a hacer la prueba con que no engorde más, ya la prueba me vale. Si encima reduzco barriga o reduzco peso, pues mejor aún. Así que voy a probarlo. Hay que ir probando cositas, porque si no, no te enteras bien del porqué de las cosas, ¿eh? Es como lo de la vitamina D y otras cosas que probé antes, y al final, pues mira, probando, probando, y al final hasta el médico me lo agradeció. Así que nada, imagino que esto de la cerveza y el alcohol no le ocurra a todo el mundo. Imagino que dependerá del cuerpo de cada uno, y cada uno tiene una constitución, le sientan bien o mal algunas cosas, le engordan más o menos otras, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya os contaré. Voy a empezar a partir de este lunes. Y a ver, ya os cuento en algún otro mensaje o en algún otro episodio. Y ya está. Este era el episodio de hoy. Rapidito, cortito y sencillito. Hasta otra.